Ya volvimos, sí. Llenos de energías. Uy, sí. Como es costumbre. Hoy yo no sé, que a mí siempre me pasa el primer día del horario de verano que todo el día tengo sueño. Anda de patito, Iván, todo sí. El día. Ando de pijama, de hecho. Le apodan el bello durmiente. Sí, pero ¿qué tenemos? ¿Qué hicimos estas dos semanas? Nada. ¿Aparte de nada? Pues, más nada. Nada. Pues es el programa número 11, ya... Hasta ya estamos Munra de regreso. Ya, que lo vieron por ahí, por Acapulco, ¿sabe? Por dónde. Ahí andaba. ¿A quién? A Munra. Ah, ¿por Acapulco? O sea, él sí se fue de vacaciones. Con los chilangos. ¿Qué tal? Sí, pues esperemos que les haya ido bien a toda la gente en esa Semana Santa y Pascua, que ya terminaron. Los que se fueron de vacaciones, pues qué chido, y los que no también. Pues sí. Los que se fueron a los benditos balnearios. a bañarse en agua de chocolate. Porque a mí no me gustan los balnearios. A bañarse en agua de chocolate. Me acuerdo una vez que fue un balneario y había así como que un cerotito flotando. ¡Ay, cállate! A mí también me tocó esa experiencia. Por eso, yo nunca había visto, pero por eso no me gusta ir, o sea, no. No, yo una vez también fui a uno donde el agua estaba negra. O sea, un montón. Y la gente se metía. ¿En la alberca? Sí. Guácala, sí. Qué feo. Sí. ¿Pero dónde era? ¿Chimulco, Agua Caliente o...? Ese del agua negra fue en un lugar que está, creo que para allá, para la primavera, se llaman Las Tinajitas. Hay que quemarlos. Y ese del cerotillo flotando en Agua Caliente. Pero eso no es mejor como los naturales, que el agua corre, ¿no? O sí, sea, se lleva todo lo malo. Es muy normal eso. Guácala. A mí, tío, nunca me tocó, por lo menos no tengo recuerdo de... Pero no me gustan los balnearios. Pero no quieres experimentarlo, ¿verdad? Y no me gustan los balnearios, me dan hueva. Es que se me hace... ¿Prefieres tu alberca privada? No, pues sí. Obvio. No, pues quién no. Sí. Pues quién no. Pero se me hace mucho el esfuerzo como para el resultado. Oye, ¿en el mar se dará eso del cerotito flotante? Yo creo que sí. Sí, pero pues yo creo que es agua negra, de cualquier manera. Pero igual ahí no te das cuenta porque a lo mejor va y viene. Sí, o sea, pues es que el mar es sí, sí, o sea, aparte digo, ahí es donde copulan los peces y todo, y no te das cuenta de todas las cantidades de cosillas que hay aparte, sí. Sí, sí, sí. Sí, no. ¿Qué? ¿Qué? Pues qué. ¿Qué de qué? ¿Has visto Lost? Lo que quieran. No, he salido Lost. Pero ya, ¿sabes lo último? No, pues ya se fue, no sé fue cuánto. Ya me reclamaron que no lo... Que no quieren spoilers. Pues que no oigan. Pero no le hace. No importa. Pero no, pero ahorita Lost está parado hasta el 20-tantos de abril. ¿Por qué? Pues no dijiste tú que iba a ser así como que uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eso fue antes de la huelga. Yo lo sabía antes de la huelga. ¿Sí? O sea, iban a ser los 16 non-stop. Pero pues con... Luego, o sea, otro año de espera. Otro año de espera. Pues sí. Hay costumbre. La primera vez que lo hacen... A ver, pues, ¿qué tenemos de noticias o qué? Pues ayer se murió Charlton Heston. De causas que todavía no... Ben Hur, a quien vio Ben Hur, pues ya sabe quién es. Al que vio el documental de Bowling for Columbine, también ahí lo vimos. Ni la he visto, ya la tengo. ¿No la has visto? No la prestaste, no. ¿No? ¿Te la prestaste original o en pirata? No, tengo pirata, ¿no? No, en original. ¿A poco? Oye, ¿no la han notado su ausencia? Sí, ya vi dónde. Yo sí me acuerdo que se la prestaste. Sí, ya vi. Y pues también él hizo Moisés en los 10 mandamientos. Espera, ese murió de causas naturales, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Sí, 84. Digo, ya. Y todavía quieren encontrar una causa. Sí, no, pero a lo mejor se murió de... No, pero a lo mejor se murió de cirrosis, de un paro respiratorio. Se murió de viejo, de un paro cardíaco, de cualquier cosa. ¿Sí? Pues todo mundo muere de paro respiratorio. Y de respirar. Pero provocado por algo, pues. Y también en la semana se murió Anthony Minghella. Y ese sí estaba joven. Estaba en tus, no sé, 40, 50 y tantos, cuando mucho. El director del Paciente Inglés. El director de El Talentoso Señor Ripley. ¿Tú lo viste, no? Esa. Sí. El director de El Majestuoso. Y total que también así como que están medio traumados. Juliette Binoche escribió un poema. O sea que ni con todo el dinero que tenía pudo vivir más. No, él se murió de un... lo operaron, no sé de qué lo operaron, pero se desangró y se murió. ¿A poco? Sí, o sea, no estaba enfermo, pues. O sea, bueno, no sé de qué haya sido la operación. Ajá. Pero se murió de complicaciones de la operación. Ay, y pues, o sea, digo, últimamente no ha visto muertes por sobredosis o pendejadas, ¿verdad? ¿Siempre qué pasó con este güey? ¿Hit? Con el hit. No sé, yo ya no supe. Ya no dijeron nada, ¿verdad? No. Ya pasó el auge. Sí, ya. Pues, ¿qué es? Fue en enero. Ay, ahorita, se murió. En la revista que estabas leyendo vi una foto de su niña y es con toda la cara de él. No la vi. Sí. No la vi. Está muy bonita. Oye, pero tú de qué cuando lees Cosmopolitan. A cada rato. Sí, ¿sí? Ya soy, me confieso. Cosmofan. Chica Cosmo. Cosmofan, me encanta, me gusta mucho comprar esa revista. Sí. Trae muchas cosas interesantes. Ya va a salir la película de Sex and the City. Me encanta. Estaba viendo apenas en la mañana vi el avance y todos los personajes. ¿Sí? Sí, Steve. Ay, me encanta. Steve, ¿cómo se llama el de lentes gay también? ¿Gay? El amigo. Stanford. Stanford. Todos los mismos. Ay, que salieron. Genial. ¿Y de qué va a tratar o qué? De que se casa Carrie con Vic. ¡Ah, cállate! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, genial! Sí, se casa. Pero... ¡Qué miel! Ahora sí, ya nada qué más miel. La veo y me puedo morir en paz. Pero, según el tráiler, no todo es color rosa. Pero se casa. No sabemos. No sabemos. Ah. Ojalá y no se case. No sabemos. Y sale también. Y sale también Jennifer Hudson. Ay, reina. Muy guapa. ¿Y sabes quién es? Ah, no, Jennifer Hudson. Perdón. Creí que era la güerita. ¿Cómo se llama? Güerita. Que también es Kate Hudson. Esa. No, la hija de. No, la Bobby Jennifer Hall. Es la gordita, ¿no? La gordita. La negrita. La que no ganó American Idol, que. De Dreamgirls, que ganó Oscar. Uh-huh. El año pasado. Cosas de la vida. Entonces, pues, ¿qué platicamos entonces ahora? Pues no sé, yo vengo de la fiesta ahorita. ¿Todos estamos desvelados? ¿Nadie durmió? Nadie. ¿Ivonne sí durmió? Ay, escasas. ¿Dos horas? Tres horas. Pero ¿qué tal la fiesta? Muy chida. Ay, ¿y qué tal la tuya? Muy chida. ¿Tú de plano no has dormido nada? Yo no he dormido nada, absolutamente nada. Ay, no, qué valor. Digo, yo no sé por qué traigo sueño, me dormí temprano relativamente para hacer un sábado. A ver, ¿qué más tienes, pues? Ah, pues voy a hacer un comercial entonces. Sí, tengo un amigo aquí en Guadalajara que va a estar armando un grupo musical. Sí, grupo vocal de los que bailan. O sea, tipo Magneto, tipo Boys Band. Una boy band, es que son dos grupos. Uno es una boy band y otro es una boy girl band. ¿Sí? Entonces, así como Garibaldi. Sí. Qué ¿sí? Asco. Entonces, no, pero aquí lo chido es que no van a ser tan independientes porque tienen apoyo de una disquera grande. ¿Sí? ¿Qué tal? Y bueno, van a hacer las convocatorias, están haciéndolas en abril, a finales se van a hacer los casting y se necesita gente de 15 a 25 años. obviamente, pues ya no puedo ir. ¿Por qué me invitas si ya no puedo ir? Ay, de veras, ¿verdad? Menso. Y pues es un grupo, digo, coreográfico, canto, pues imagen, pues bien, bien cuidaditos, ¿no? Entonces pueden hablar a las personas que les interese al 4040-1705 con Fernando Coronado. Dice él que, pues que está organizando esto, este mes tiene que ya quedar. O pueden escribir a proyecto-x21@hotmail.com para mandarles sus datos y ya se comunicaría con ustedes. Obvio, los quieren súper delgados. Súper bonitos. Obviamente, pues. Bonita imagen. Bonitos, obviamente. Guapos, muy buena imagen, delgados, que sepan bailar. O sea que cantar. Si tuviera la edad, de todos modos, yo no podría ir. No. No. No, puedes ir. Digo, es un país libre. Bueno, pero no. Pero no, botan, ni siquiera me dejan hacer casting. Nada más vas entrando y sale, bye. Nada más cruzar el escenario. Truc. Sí. Y con permiso, que te vaya bien. Qué triste. No, pues. O sea, sigue la contaminación musical a todo lo que da. Así es. Pues sí. Bueno, creí te digo, que el final había sido. Creí la que nueva el fondo era la banda. Ya había sido el final de ese tipo de no, banda. No, esas última. Cosas no se van a acabar. No. Pues ojalá nunca. Se acabe la banda. Entonces, pues ojalá pues tenga éxito mi compañero, ojalá los chavitos, digo, pueden ser los próximos Magnetos, ¿no? O sea, los Magnetos fueron grandes. Sí. Los Garibaldis, no, pese o no, también fueron grandes. O sea, no fue como Tierra Cero, que nadie los conoció, que no sé. Ay, yo sí. No sé quién más. Fue pues. Un concierto de Tierra Cero. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno, así un concierto, pues, pero había más banditas, pues. Como un festival de los sí, de EXA. Sí, de Popurrí, sí. ¿De EXA? Sí, sí, sí. Ay, no. Entonces, ¿Y no te da pena decirlo? No. ¿Qué edad tenías? 25. Fue el año pasado. No, cuando tenía como 18. ¿Verdad? Ay, no manches. De todos modos. O sea, que ya tenías conciencia. Sí. Pues ya ves que no. Y, o sea, no me da pena, déjenme en paz. No, pues está bien. Ay. Lo bueno es que ya viene. O sea, Germán extrañaba pelearme en medio. ¿Ha sido el concierto más gacho que ha sido? ¿O de cuál te avergüenzas haber ido? De ninguno. Fíjate que yo ni siquiera de la Pau me envergüenzo, Y eso que he visto basura. Si has visto basura, sí, basura, ¿no? ¿Basura, basura? O sea, música así súper banda y todo eso. ¿Ha sido un baile? Ah, sí, sí, sí. Recuerdo que cuando estaba más chica iba a los famosos bailes de esos de así. No recuerdo los nombres de los grupos. Pero que sí, que los Guardianes del Amor y la chingada de eso. Y sí, iba a los bailes cuando estaban. Pero eran buenos. No, es que, pues, como decían en el programa pasado, que a mí me gustaba la banda. Y iba así a esos bailecillos así. ¿Todavía te gusta? Grupero. No mucho, pero sí. No tanto como para ir a un concierto. No. ¿No? No, lo bueno es que ya viene el Coca-Cola Zero Fest. ¿Ya viste la alineación? Y el extremo, el festival extremo, el que te digo ese. ¿Pero quién va a estar? Va a estar Bright Eyes ahí en el Coca-Cola. Smashing Pumpkins. Ay, no recuerdo bien la alineación, pero sí hay gente. ¿Van a venir a Guadalajara? Sí, sí, sí. ¿Los Smashing Pumpkins? Sí. También va a haber otro donde va. Pero su nuevo disco está horrible. Y van a venir a promocionar eso. Pues, bueno, y aparte, sí, fíjate, a lo mejor, bueno, quién sabe, porque como es como es festival, pues van a tocar 5 o 6 canciones. Ajá, porque conviene mucha gente, ¿no? Y a lo mejor tocan, no sé, esperemos que toquen, no sé, 2 sencillos del disco de ahorita y ya toquen las clásicas. O sea, no sé, 1979, Disarm, Avador, The End is the Beginning of the End. ¿Las clásicas? Sí, ¿no crees? También va a haber un festival donde va a estar Fatboy Slim, ¿no? ¿Fatboy Slim? Sí. Sí. Que va a estar con, o sea, Hello, junto con Jimena Sariñana, Zoe, Miranda, o sea, está como loco ese. O sea, puro ese. Pop. Sí. No, el festival extremo es más acá, más rock. Chido. Fíjate, va a estar Underworld, Moby, Maldita Vecindad, Gondwana. ¿Todavía existe Maldita Vecindad? Pues yo creo ahí están, yo creo que ya van de gratis. Ya son los hijos del décimo patio, ¿no? Ya no les pagan por ir. Voodoo Glow Schools, The Addicts, Fobia, Panteón Rococó, Salón Victoria, Sectacore, Austin TV, Los Dynamites, Alesana, Deluxe, Termo, Inside, Unión. ¿Cómo le hiciste para aprenderte todo eso de memoria? Lo estoy leyendo. No se nota que estás leyendo. Lo estoy leyendo. ¿Pero poco va a estar Movie? Sí, sí, sí. ¿Es aquí en Guadalajara? Son 18 no he escuchado horas de eso. No he escuchado ese. ¿Neta? ¿Sí? Como un rey, pero chido. No, de hecho va a ser rey porque va a venir, en la noche van a estar. Por ejemplo, va a estar Dalí, va a estar Paranormal Attack, va a estar Skazi, va a estar Void. ¿Y dónde es? En la calle 2. Sabe. Sabe. Ay, ¿y cuándo es? Vamos. 16 y 17 de mayo. Ah, todavía falta, ¿no? Va a estar Psycraft, que lo vimos este día. Va a estar No Tiene la Vaca. Que fuimos también al rey. ¿Los conoces? Sí, he escuchado uno que otra rola. ¿Qué No Tiene la Vaca? Va a estar Inadaptados, esa banda local que ha querido salir y salir y salir y por más que quieran. Ah, no salen. Yo tengo una amiga que fue novia de un, no sé si era el bajista, guitarrista, el Piojo, le decían. ¿De Inadaptados? Sí, y sí. Estamos hablando del 99, 2000. Ah, va a estar Disidente. O sea que tienen como 10 años queriendo salir y no son salen. Son legendarios, o sea, la escena local no salen y vieras que cómo le tiran ganas y nomás, ¿no? ¿Y qué, por qué? No he oído su material, escuché alguna vez hace mucho cuando empezaron a grabar su demo y pues cantaban feíto. Yo fui en un ensayo, pero te digo hace 10 años. ¿Neta? Lizardi. Va a estar Mamá Pulpa. Lizardi. De los Inbañables, sí, es de los Inbañables. Te hablo. Lizardi fue novia de. ¿Sí? Sí. Ah, mira, ¿qué tal? Va a estar Transmetal, Elis Paprika, Scorcho. ¡Elis Cinto Paprika! Sol, te los quiero. Los Kung mucho, Fu Monkeys. Mucho. Pero fíjate que, por ejemplo, a mí yo no, nada más iba a probar a Moby, pero para atinarle. Pues te queman las 18 horas que tiene. Ay, no, qué hueva. Vamos a poder acampar. Sí, obvio. Sí, vamos. Obvio. Ya no tengo 18 años para hacer esto. Ya es lo el comprobamos. De Guadalajara, ya va a estar en el Estado de México. Ya lo comprobamos. Básicamente es el mismo alineación, nada más que aquí a Guadalajara no viene Stephen Marley. Ni Asterix, que es Psycho. Ajá. Pues fíjate, sí está. Oye, pues está interesante, ¿eh? Sí, está muy padre. Sí. Pues a ver qué tal. Es que se puede. ¿Y cuánto? Ahí está lo malo. El boleto vale 480 pesos. ¿480? Si eres estudiante, 380. Pero como aquí ninguno somos estudiantes, ya. No, pero pues me hago estudiante. Llevas tu identificación de vencida ya de hace 10 años. No, no, no, principito. No, pero pues me hago identificación falsa y ya. Yo soy un lugar donde una escuela donde te las venden a 50 pesos. ¿Ah, sí? ¿Oh? No, pues vamos. Pues pasa el dato con los transvales. Sí, sí, sí. A ver, pero ¿cuánto? ¿380 si eres estudiante? Y 480. 100 pesos menos. O sea, te ahorras 50 pesos porque vas a pagar 50 por la credencial. Exacto. El costo del boleto es por los dos días de evento. No, sí, está bien. Pero si te sales, ya no entras. Ay. Ay. ¿Te ves lo chido de que está ahí cerca, pues, de aquí? Sí. Es que te hartas y te vas. Descansas en tu casa, lo que te bañas y te regresas. Pero pues con esas cosas. Festival. Ay, pero extremo, no, o sea, qué hueva, imagínate si te vas a tu casa y te vienes y te bañas y todo y sale el chido que tú estabas esperando. No, pues es un riesgo, ¿no?, que tienes que echarte, pero luego ¿cómo vas a los baños? Bueno, es que es calle 2. ¿Qué tiene eso que ver? Que no sean portátiles, a lo mejor no son los mismos de los lugares. Ay, claro que sí, o sea, no va a ser en... O sea, va a ser como una explanada, como donde fuimos. Ay, no. ¿Sí? No, pues estaría interesante. ¿Va a estar? Ah, sí, ¿eh? No, pues estando aquí en la ciudad va a estar hasta la... Sí. Hasta el queque. Sí, ¿no? Vamos. Sí. Ay, está muy caro, pero... Pues ahí está, lo pueden comprar en Pop Shop los boletos o en Imagen Pública. O en el Tianguis Cultural. Yo puedo ir a ver a Moby, pero te digo, 15 minutos de Moby, 20 y... No, pero es que esos son los titulares, esos te apuesto que van a cerrar, obvio. Están hasta con letras grandotas. Ajá. Sí. Ya todo lo demás es así como que... Y llegamos tarde y... Abrió movida. Pues quién sabe, ¿no? Pues sí. Pues vaya, no se lo pierdan. Se ve interesante. Vámonos pues a una canción. Ya es hora. ¿Ivoncita? ¿Qué nos vas a presentar? Ay, vamos a escuchar la canción de Don't Stop the Music de Rihanna. Está muy bailable la canción, me gusta. Se me hace bien chida. ¿Está más chida que Umbrella? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. We'll be right a back. Mí sí me gusta, pero acá no. ¿Pero sé de qué disco es? ¿De Girls Gone Bad? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ya está. Muy guapa, Rihanna. Vámonos, pues. Stop. ¿Ya estamos al aire? Ya regresamos de Rihanna. Voy a hacer Rihanna. Voy a hacer otro comercial. Esperemos que a partir de la próxima semana, los que nos tienen tiempo escuchándonos, que hubo un invitado hace poco, y él y yo decidimos hacer un programa alterno, exclusivamente de cine. Déjenles cuento porque ya ven que la semana pasada no tuvimos programa, entonces yo le dije, Fer, hay que hacer algo de cine para rellenar y que la gente no se quede sin nada que escuchar. Sin escuchar mi voz. Sí. Es que me va a extrañar el público. Sí, sí, sí. Ay, man. Entonces, sí, en una casa, así como un programa alterno de 3x2, ¿no? O patrocinado por 3x2. O vendido con el nombre de 3x2. 3x2 versión... Presenta. Apadrina. Apadrina. Entonces hay que hacer uno de cine. Hicimos uno de cine, como hicimos tops los últimos programas, y hay que hacer un top 5 de cine, de varias cosas. Total que duramos 2 horas y media hablando y no pudimos subir el programa. Aparte, ¿quién te haya escuchado? No, pues o sea, sí, está cañón. Déjate digo, o sea, sí grabamos el programa, pero no lo pudimos subir porque 2 horas y media. Y le dije a una compañera del trabajo, oye, ¿qué onda? Tengo aquí un demo de un programa que queremos hacer. Le dije, escúchalo, y me dices, ¿qué onda? Simón. Y me dice, le dije, dura 2 horas y media. Ay, no manches, te voy a aguantar media hora y yo creo que ya, Le dije, sí, no le hace, yo sé que dura mucho. Pues te aguantó las 2 horas y media. Lo que pasa es que cuando usted hable y hable y hable, como que se te hace más o menos, ¿no? Pues sí, pero digo, ella para ser de alguien que no escucha radio, por ejemplo, y aguantaron 2 horas y media, pues ya fue algo y se reía de repente. Entonces, 3x2 presenta qué? No sé, no tenemos nombre todavía. ¿Pero va a ser como filial? ¿O qué? Pues yo creo que no haría daño promocionarnos mutuamente, ¿no? Pues sí. Pues sí, o sea, como programas hermanos. Entonces, la idea es que ya la próxima semana salga. Creo que vamos a salir los sábados o los domingos. No sabemos bien todavía, pero ya está la idea ahí. Igual tampoco vamos a durar 2 horas y media cada programa. Vamos a durar pues 1 hora, 40 minutos. O sea que tu fin de semana lo vas a dedicar a grabar podcasts. Yo creo que sí. No, ese lo vamos a grabar los jueves, yo creo. ¿El de cine? Sí. Es lo más, hasta ahorita es lo más tentador. Porque obviamente vamos a ir el miércoles al cine. ¿Al 2x1? ¿Sí? Claro, claro. Entonces, ¿hoy qué les voy a hablar? Voy a hablarles, platicarles de... Ya está próxima a salir en DVD Cloverfield. La vi en la mañana hace rato y... La vi en el cine, no sé, hace 1 mes y medio. Y la vi en DVD así en la mañana. Y me provocó el mismo efecto que en ese entonces. Se me hace... A mí no me gustó mucho el género de desastre, de monstruos, de esas situaciones. Pero esa se me hace interesante porque está grabada con como un documental con una cámara en mano. La fotografía es cámara en mano. Cosa que mucha gente le cansa. Cosa a mucha gente que no le gustó de el proyecto de la voz de Blair. Los primeros 40 minutos de El Soldado Ryan. Que se enfadaban, se mareaban. A mí no, a mí yo sí aguanto esas cosas. Pero lo chido es que a diferencia de todas las otras películas de monstruos, donde les dan, no sé, cierta vida, cierto background, ciertas razones a un monstruo para existir. O sea, conocemos a King Kong, a Godzilla y conocemos su historial, su historia, ¿no? Su por qué vino la vida, por qué existen, por qué son malos, buenos y todo. Y aquí esta película no se trata del monstruo, se trata de cómo reaccionaría un grupo de adolescentes, jóvenes, ante la situación de un ataque de un monstruo en Manhattan, que ya sabemos que Manhattan es como que Nueva York es uno de los escenarios favoritos de los cineastas para darle en la madre. Para destruirlo. Para destruirlo. Sí, sí, sí, de la naturaleza para hacer de las suyas también. Entonces, aquí nos narra la situación, digo, que un tipo graba con su cámara durante 7 horas, digo, no graba 7 horas, pues, pero la película dura una hora 10 minutos. Y a mí lo que me gusta es que es dentro del enfoque realista que le quieren dar, a lo mejor todo lo que es la película sí es muy cinemática, o sea, el sonido es de primera calidad, que tú dices, una cámara Sony V8 Handicam no te graba ese sonido, igual las cosas como la iluminación y los efectos, pues dices, una cámara no te lo graba así, pero a mí se me hizo bueno porque tampoco quiero ver una grabación de cámara en mano. O sea, con la calidad de una cámara en mano, ¿sí? Pero aquí lo interesante de esa película es que tú la ves y dices, sí, es así como yo reaccionaría. Sí, es así como yo afrontaría esas situaciones. A mí en ningún momento se me hizo floja, en ningún momento se me hizo aburrida, digo, es puro entretenimiento puro. Digo, no es una joya del séptimo arte, pero es una película dominguera que te hace pasar un rato emocionante. Y más que nada, te digo, el enfoque documental es lo que le da así como que un auge más para que te dé más miedo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, pues Cloverfield ya no tarda en salir en DVD. Yo sí, digo, yo creo que es la única película de ese género que voy a tener. Porque sí me gustó mucho, ¿eh? Y del equipo de Lost. ¿Pero es de terror o qué? Pues ¿o es acción? ¿O es acción, qué? Es acción. Terror no es. Es muy ruidosa. Es muy ruidosa, o sea, es de acción. Es una película de monstruos. De monstruo, pues. Balazo. ¿Pero es que dura una hora 10 minutos, o sea, tan cortita? Sí, ponle 20 ya con lo último. Y tiene, te digo, es del equipo de Lost, o sea. El mismo equipo creativo de Lost está detrás de eso. Es producida por J.J. Abrams. O sea que esperamos flashbacks y eso. Ah, no. No, pero. Pero tú sabes que ellos te meten muchas cosas para sacarte otras y te dan muchas pistas para meterte más dudas, ¿no? Y lo que pasa aquí, o sea. De hecho, tú te metes a la página de internet, en el Internet Movie Database, y hay un montón de preguntas de que por qué sucede esto, por qué pasa esto, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y te las contestan. Sí. Fundamentos. Sí. O sea, por ejemplo, hay una pregunta que dice, porque vemos la cabeza de la Estatua de la Libertad en una calle, y alguien pregunta si es realista ese tamaño, y me dice sí. De hecho, los productores cuidan muy bien el tamaño, y sí que las medidas, que eso y que aquello, y si es real. Que es posible que hayan usado bombas nucleares al final, no usaron porque por esto y esto y esto y esto otro no pudieron haber usado. ¿Sí? O sea, si te las están bien fundamentadas. ¿Sí? Pues para que la compren. Sí, véanla, cómprenla. ¿Es a lo que le gusta este tipo de cine de palomero? Es... No se la pierda. Sí, a mí también. A mí también me sorprende algo de ese género. A mí también me sorprendió, te digo, o sea. Totalmente. No, que no te guste el cine basura. Pues no es basura. O sea, para él no es basura. Es no que es dentro basura. Del género. Ya vas a empezar, Germán. Dentro del pelear. Género, tiene calidad. O sea, la manufactura está bien. Tú la compraste por el equipo de Lost, yo creo, ¿no? No la compré. Todavía no la compro. Todavía no sale en DVD, pero ya que salga la voy a comprar. Bueno, pero o sea. Digo, ¿te fuiste por ese lado? Ah, yo la vi porque es de Lost. O sea, porque... te gustó porque es del equipo creativo de Lost. Sí, dije, vamos a ver qué onda. Sí. Y cuando vi el tráiler en el cine, sí me pareció interesante. Lo atrapó. Digo, a mí me gustó, te digo, el hecho de que sea cámara en mano. Pues que esa parte es diferente a los demás cines. Sí, eso exactamente, o sea, te muestra, sí, a mí sí se me hizo innovadora en ese aspecto, en el aspecto también te digo que aquí no hay una historia detrás, de nada, del monstruo. El monstruo no es el personaje principal como lo es en King Kong, como lo es en Godzilla, como lo es en La Garra Gigante. pero aquí es el personaje. Es un personaje secundario, pero es el motor de todas las cosas, obviamente. Y aquí te digo, es como un documental, pero chido. Bueno, hay mucho chido. Oye, hablando de Lost, ¿no hiciste la reseña de esta semana? Es que no hay capítulo de Lost. Está detenido. Y del último no me acuerdo de qué se trató. Bueno, vamos viendo. Pero les puedo decir, ¿no? Spoiler alert. Les puedo decir otra vez, spoiler. Spoiler alert. Que uno de los Loki Six, ¿cómo se llaman? Oceanic Six. Uno de los Oceanic Six es Son. Son la chinita. La coreana. La asiática. Sí, la asiática. Ella. Es que yo me refiero chinito por los ojos. Pero no todos los chinos. No solo los chinos tienen los ojos. Ya perdí ese punto, gracias. Sí, ya, gracias. Nada. La asiática. Sí, la asiática. Y sí. Me dijiste que Jin, el esposo coreano. No es. Él no es de los. Se murió. ¿Y el niño qué? No les digo. Y si ya sabes, allá di. No, eso sí no te puedo decir. ¿Qué pasó con el bebé? Ahí sí no. Abortaron. No sabemos. A ver, pues, ¿qué viene, pues? ¿Qué viene? Pues tú di. Pues vamos a ver los eventos que vienen. Viene, no, ¿cómo se llama ese evento de la cerveza de la estrella? ¿De la estrella? ¿Ivonne? Ay, no recuerdo. No sé, pero va a estar. ¿Sabe qué? No es rock. ¿Rock Tour? Rock Tour, no sé, pero va a estar Moderato, La Quinta Estación. Hash, María José. La Quinta Estación. ¿Quién más? Mira, regresa Ilan. ¿Sí? Ilan, el 26 de abril. Ya ves, para que veas el éxito que tiene. El Teatro Estudio Cabaret. Esto es chido. ¿Qué tal? Bueno, viene Motel. Sí. Al Teatro Diana. ¿Qué género es ello? Sí. Pop. Rock pop. Pop rock, no rock pop. Pop rock. Miércoles 9 de abril en el Teatro Diana. ¿Crees que llene? Pues sí, es chiquito el Diana, ¿no? Pues, para mí se me hace como demasiado para Motel. Sí. O sea, yo escucho el comercial y no lo puedo creer, no lo asimilo. Viene Korn también. Y aparte, ¿cuánto va a durar un concierto de Motel? Pues ¿cuántos disco? Tiene dos discos, ¿no? Ay, sabe. O sea, Evanescence. Cuando mucho. Pero pues, tienen como dos años más Evanescence, ¿no? Que ellos de carrera. ¿Motel es nuevo, relativo? Sí. Ya tiene dos años, Motel sí tiene dos años. ¿Dos años? No es del año pasado. Dos años. Ay, tiene poquito. Bueno, güey, va a durar una hora y cacho. X, no nos late. X, exacto. Va a venir Korn. ¿Por qué discutimos por eso? Sí. A la arena BFG. Como el otro día, en el trabajo. ¿Qué? Espérate, es que... Espérate, ¿qué dijiste? ¿Por qué discutimos eso? Me dice una compañera. No manches, traigo en el Messenger. Traigo una pinche canción en la cabeza y no me la puedo sacar yo. ¿Cuál? Sacaremos a Cebolla de la Barranca. Nos pusimos a filosofar cómo cayó el buey en la barranca. ¿Se tropezó? O sea, se tropezó, lo aventaron, estaba pendejeando. Andaba borracho y se fue. Pero duramos como 15 minutos hablando de la canción. Y hasta que ella dijo, ¿en serio estamos hablando de esto? Ya continuó. Ay, no. Pues viene Korn el día 10 de abril a la arena BFG. ¿A poco todavía existen? Sí, su último disco es una vasca. Ay, a ti todos los últimos discos son una vasca. De verdad está horrible, nada que ver con Korn. A ver, pues, ¿qué ver, más? Síguele igual. Entonces no hablemos de ellos. ¿Va a venir Camila? Sí. ¿Dónde? En el Auditorio Metropolitano. Aburridos. Ay, no, yo tampoco lo veo para que... Oye, pero viernes ¿crees? 11 de abril. No creo que llenen ni siquiera el 50% de, no, de es que lugares. No. Se me hace muy... Bueno, es que, bueno, ¿a cuánto está el boleto? 100 bueno, pesos. 100, de 100 a 700. Pero ¿a 700? 700 por ver a ¿por Camila? Camila? No creo. Pues ahí dice. No, no. Yo era para que sean de 50 a 150 pesos. Y ya, no más. Viene Moscú Kids. Sabe, circo ruso. Sabe. Pepe Aguilar. Sí, ahí te también hablan. En el Metropolitano. En el Metropolitano, ya se te apuesto que sí se va a llenar. Conozco a una mujer que se llama Dorota, sí, que le gusta. El día 12 de abril. A ver, ¿quiénes son estos? Smashing Pumpkins. Las calabazas aplastadas. Aplastantes, ¿no? Vienen solos. Solos. Cero Fest, ¿verdad? Sí, vienen solos a los dos lados. Ah, qué buena onda. Pero aquí es bueno, es el concierto nada más de ellos. ¿Cuánto? De 200 a 1400. Ay. Pues no está tan caro, ¿eh? Ay. El día 14 de abril en el Metropolitano. Viene Together con Gael García, que creo que se quedó sin trabajo para estar haciendo teatro. Yo digo que buena onda, hizo un espacio en su apretada agenda para venir a hacer eso. Sí, ¿crees que, ¿crees que Gael García se va a quedar sin trabajo? ¿Ahorita? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, no, no, no. Sí, hasta Diego Luna le está yendo bien. Sasha and Didwin. Bueno, este es ahí. Diego Luna va a ser amante de Sean Penn en una película. ¿Quién? Diego Luna. Ah, sí. ¿Amante de Sean Penn? Ey. Ah, ¿qué tal? Viene tu favoritísimo Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. ¡Sí! Ahí se quiere ir a verlo. En la BFG. Oye, ¿alguien paga 1500 por ver a este tipo? Sí. Sí. Sí. ¿Tú los pagabas? Hay mucha, hay mucha, hay mucha escuincla de lana, fresita, que le gusta esa música y como el papi tiene lana. Que le gustaba el señor 22 de abril. Pues. ¿Cuánto valen los más caros? ¿Los más baratos? 250. Ay. Eso se me hace carito todavía. Sí. Bueno, es que dicen que yo no conozco la BFG, pero dicen que de donde quiera que esté se ve chido. Sí. Entonces, lo que pasa es que está muy lejos. Sí, bien, ay, si bien. Fuimos a Tala. Bueno, para hacer aparte. Miguel Bosé el 24 de abril. Oye, pero este ya no sale de aquí. ¿Miguel Bosé? De Guadalajara. Nada más aquí lo. Bueno, de México. Ah. Lo conoce. Nada más aquí lo conocen, ¿no? Sí, igual y sí. Acabo de venir. Y Liza Minnelli, el 26 de abril. En el. Bien gorda y vieja va a venir. Pues puras señoras van a meter ahí. Y sí, igual pues, y los sí. Esposos. Y un montón de jotas también, treintañeras. Bueno, está así, vas a ver si no. El Coca-Cola Zero Fest, que es como... Oye, está lleno de festivales este mes, sí. ¿Verdad? Ay, sí. Pues sí, va a estar Fatboy Slim, The Mars Volta, Groove Amanda, Zoe y más. Armada, Groove Armada. ¿Y cómo dijo? Amanda. Bueno, leí mal. Es que se confundió con Miranda. Yo pensé que te los aprendías de memoria. Le falló la memoria. Le falló. Mira, en el club hípico Los Almitos. A ver, pues sí, ¿qué nos vas a poner hoy? Ah, pues bueno, con motivo de la fiesta que fuimos del equinoccio, este... ¿Qué día fue? Más adelante la vamos 16 a mencionar, de marzo, ¿no? 15 y 16 de marzo, 15 y 16. El festival. Que ahorita vamos a hablar de eso. Que se presentó, sí, el señorón Space Buddha, que difícilmente lo vamos a volver a ver. Directito desde de Israel. Sí, tiene 33 años, es un maestro con las consolas, qué bárbaro. Sí, y la música que le sale. Fue el mejor de la noche. Bueno, sí, de la madrugada. Del evento. Del día. Que tocó de 4 a 6 y media. ¿A sí, poco? Sí, sí, llegamos, yo creo que a la mera hora y. Sí, cuando genial. Llegamos a bailar salió. Ahorita me siento lo bueno, que vamos a hablar de sí, eso. Sí, sí, sí, okay. Vayan lamentándose. Esta canción es del disco Full Circle del 2006 y pues se llama Full Circle, como el álbum. ¿Qué tal? Regresamos. We'll be right back. Pues ya regresamos. Y pues de estos tus moldes. Después de esta hermosa canción de Goa Trans, pues vamos hablando de ese evento, ¿no? A ver, Iván, ¿a ti qué te pareció? A ver, Nacho, take it easy. Preséntalo como debe de ser. Sí. Del festival que hace cada año el más importante de América Latina de trans. El pasado. Llamado Equinoccio. Festival del Equinoccio. El pasado 15 y 16 de marzo, aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, no técnicamente, hubo un festival de música electrónica. Un rave. Sí, un rave. Sí. Un rave. Al cual nos dimos cita. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos mientras estábamos subiendo el último programa de la temporada. Estábamos allá en ese evento. Y había el Germán. ¿Tú qué conoces más? ¿Síguenos platicando? Le pregunté a Iván qué le había parecido. A ver. Me gustó y no me gustó. La música, indiscutiblemente buena. O sea, bueno, a Space Buddha, que fue el que llegamos, cuando llegamos estaba. Y me porque hay que aclarar que llegamos a las 4 de la mañana gracias a un congestionamiento automovilístico. Que se me hizo chido, ¿eh? Esa aventura de todo eso se me hizo. Es una de las cosas que me gustó. Sí, así sí. Ahorita que ya como que en el momento. Angustiante. Nos estábamos hartos, ¿no? Angustiante. Pero ya viendo hacia atrás, pues sí, como que. La aventura fue chida. Sí, o sea, a ver, pero ¿por qué te gustó y por qué no te gustó? Porque me dio miedo. No, platícanos. Me gustó, pues, la música, pues, el baile, y muy chido, pero no me gustó porque había mucha gente drogada, obviamente, y como que me dio mello. ¿Pero qué esperabas ver en un rave? No sé, o sea, ¿hadas? O sea, mesitas mejor... ahí. Ah, no, no manches, meseros. O sea, pero... Ya sabía, pero que... igual nunca lo había experimentado. Exactamente. Sí, o sea, sabía porque lo que... Porque recuerdo que días antes del rave... Porque yo me sorprendí por los boletos que lo estaban vendiendo por superboletos. Así uh-huh. Como que bien legal. Sí. Pero es una fiesta 100% ilegal. Ajá. Uh-huh. Pero ahora ya viste por qué es ilegal. Sí. Por todas las drogas que se manejan ahí, o sea, todo. Sí. De entrada... O sea, pero a mí, o sea, sí me gustó el hecho, pues, de que fuimos a camping. Y aquí ahí tener la casita de campaña. Y luego ir a donde tú quisieras. El pingüinote. O sea, sí. El pingüinote. El pingüinote. A mí también, o sea, no me has preguntado, pero también me gustó y no me gustó. ¿Por qué? Ahorita viendo en retrospectiva, sí me gustó la experiencia y todo el desmadre que fue para llegar nada más, sí, o sí. Sea, para llegar, ¿sí? Porque uno, estábamos perdidos, dos, nos salimos muy tarde de aquí, tres, hacemos paradas para comer, para comprar esto y lo otro. Ya cuando estábamos todavía, no sé, a una hora de camino del lugar, la gente ya sabía que estaba yendo para allá, nos empezaron a pedir raites, aventones. Y ya sabíamos, pues, ya sabían, o sea, como que nos ubicaban y los ubicábamos, ¿no? Y ya que llegabas más, ya que te salías de carretera para entrar a la brecha, no manches, la peregrinación de chavitos de 15, 16, 17 años para llegar al lugar, ¿no? Para empezar, muchísima, digo, estaba haciendo un frío del demonio. Sí. Y chavos y chavas con su faldita o camisita y yo dije, no manches. Lo que es la juventud. Lo que es tener 16 años. Claro. ¿No? Sí, no, o sea, que son inmunes al frío, ¿o qué pedo? Aparte que nos perdimos una hora, que nos fuimos a otra parte, otra desviación. Que se nos atascó la camioneta. Se nos atascó la camioneta. No, así como que vivimos momentos angustiantes. Angustiantes, pero sí, te digo, ahorita ya en retrospectiva, pues ya dices, estuvo chido, ¿no? Sí. Te digo, para llegar. Sobre para todo llegar, porque la banda muy solidaria. No manches, sí. Ahorita la sacamos. Luego veían que no subía la camioneta y se bajaban todos. Empujarla, y la empujaban, sí. La banda muy solidaria. Cosa mínimo, lo que a mí más me gustó desde el trayecto fue cuando llegamos a la curva y podíamos ver a la distancia del evento cómo se veía la luz. Las luces de colores. ¿Cómo se veía? Yo no las vi blanca. El faro anunciando que ahí estaba. Ajá. La ¿para dónde? Así como que en la cima del monte, es de la es bosque. Montaña del sí, bosque. Pero bosque. Se veía la luz, o sea, estábamos como a un kilómetro de distancia del lugar, o más, no sé, y se veía la luz blanca y se veía la sombra de un árbol. Exacto. O sea, se veía muy chido. Otra de las cosas que me encantó, porque eran como las 3 de la mañana y ya estábamos a punto de llegar, el cielo lleno de estrellas. Como jamás claro, lo había visto. Cosa que en Guadalajara aquí que ya casi no se ve. No se ve. No, una cosa hermosa. Y ya en cuanto a lo que fue la organización del evento, pues sí estuvo medio, no sé si así sea. Siempre es así. Atascado la entrada, no se podía entrar, tienes que entrar muy lentamente, que si aquí, que si allá, te avientan, te agarran. Pero obviamente sí. Empujones y todo sí, eso. Sí, sí, ahí se me matan a un güey que andaba gritando, no manches, son las 4 de la mañana, yo sin poder entrar. Fue genial. Y sí, pues cierto. También a qué hora llegaste, ¿no? No, pero nosotros nos salimos de aquí a las 10 de la noche. Salimos a las 10 de la noche de aquí y llegamos allá a las 4 de la mañana. O sea, encima que horas. Nos aventamos todo el recorrido, cuando llegamos a estacionar la camioneta, otro tramo caminando. Otro tramo. O sea, 6 horas de camino, dicen, no manches. Pero así es la banda rave solidaria. Sí, exactamente. Sí. Lo que también sí, sé que lo, también por lo que perdimos mucho rato fue por el pinche charco que un no se animaban a pasar. Que un tipo, no, es que está bien hondo y que no sé qué, no sé cuánto. Ya nos fuimos a asomar al charco, no manches. O sea, un charco de 10 centímetros de alto. Y el tipo, no, es que se van a quedar atorados ahí. Y perdimos un rato por eso, ¿no? Mientras investigábamos, veíamos opciones. O sea, ya casi nos íbamos a ir caminando con todas las cosas. Y dice, no manches, bien charquito. O sea, imagínate si hubiéramos dejado la camioneta ya todo lo que hubiéramos caminado. ¿Sí? Sí, porque o sea ya estábamos abajo de la camioneta. Y eso fue antes de perdernos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tal que nos vamos para otro lado y regrésate y... A pie todo, no. Sí, no manches. Bueno, aunque digo, ya que hubiéramos cruzado el charco con nuestras cosas, hubiéramos visto y hubiéramos dicho, no mames, que vamos a la camioneta y ya. Sí. Pero, te digo, igual, en la música también si no... Pues no hay queja, ¿no? En ese aspecto. Yo no soy gran fan de la música electrónica, pero... Bueno, para mí la música electrónica es como que en un antro... 3-4 horas, 5 horas... Y vámonos. Y nada más. Sí. Y vámonos. Aguantar ya así como que 12 horas sí. más... Fíjate que eso fue algo que no me gustó. Hubo un momento en que me hartó. La neta. Es que si no te gusta, sí. Pero te digo... cuando llegamos y estuvimos ahí bailando con Space Buga... O sea, fue genial. El fue amanecer. Genial, pero ya me fui a acostar y ya así como que ya después me levanté y el sonsonete. El calor, no, el calor, de tanto la música, sol, no. El sol, es que no había dónde refugiarse, ni una sombra, nada. O sea, la casa de campaña parecía ahí como... ¿Horno? María. Sí, ¿horno? Y te sale, o sea, no puedes estar ni adentro ni afuera. No. ¿Los baños? Pues estuvo muy bueno el evento, se acabó a las 4 de la tarde. Faltaron unos DJs porque se tenía que acabar hasta las 9 que inició. Ajá. Faltó Domestic, faltó Indra. ¿Por qué? Pues se dieron el taco. Como pensaron que nadie iba a venir. Pero los grandes sí vinieron. Pero tuvieron como 15 horas antes para decirles que sí fue gente, ¿no? Por ejemplo. Sí, mucha. Por ejemplo, Indra le pagaron, y eso lo leí en un artículo, le pagaron el avión, el hospedaje si se quería quedar. Por ejemplo, Space Buda vino, tocó y se fue. Se regresó. Al aeropuerto, vámonos, a México y de México a Israel. Ajá. Pero le pagaron el avión, ida y vuelta, el hospedaje si se quería quedar y aparte lo que cobran por el live. ¿Y entonces procede una demanda? Sí, ahorita están viendo eso. Ah. ¿Qué tal? Pero no vimos personalizados como Intercis que no tienen disco, tienen puros demos. Uh-huh. Y se entraron un live que bárbaro, están por sacar su disco, estuvo Space Buda, Psycraft, Opium for the Masses, Cybercartel, todo eso son grandes y difíciles de volver a ver. Pues nunca digas nunca nada. A mí otra cosa que te digo, tampoco me gustó mucho, digo, nosotros estamos en nuestros 20-tantos, 20-últimos. Vamos a ser treintones. Ya no tardamos en ser treintones. Y no me gustó mucho que estaba lleno, atascado. O sea, el 90% de la población fueron emos. Chavitos emos. Chavitos. Y no porque yo tenga nada, algo en contra de los emos. Digo, apenas están saliendo de las alcantarillas a relucir al mundo. No sé por qué noto como un poquito de discriminación, Iván. Pero es que, bueno, si son emos, no tendrían que estar en un rave. Bueno. Es que fíjate, es lo que yo he notado, que aquí en México, no sé si está mal interpretado, si lo agarraron más como onda o moda psicológica, lo agarraron más como física de la vestimenta, ¿no? Sí, y eso es lo que yo he notado que está pasando, porque supuestamente, o sea, los emos es un movimiento cultural donde los jóvenes son gente depresiva, son gente triste, son gente suicida, ¿sí? Sí. Entonces, aquí en México pues traen la bandera de que ellos son pacifistas, son no se meten con nadie, son felices, ¿no? Son felices, son felices. Contrario a lo que es a las manifestaciones, ¿no? Oye, si es emo y te están golpeando, pues mátate. Sí, ¿no? Y ahí van y se plantan enfrente de la presidencia municipal. Ajá. Que porque los quieren golpear. Digo, si lo te quieres. Lo que pasa es que no son auténticos. El movimiento emo aquí no es auténtico. Es lo que yo estoy pensando. Y llegan casos hasta moda, ser. ¿No? Y llegan casos hasta ser absurdo, ¿no? Sí. O sea. Por ejemplo, un punk, no nomás tú que traiga la molcana va a ser punk. No, Tienes que tener las ideas. Y no nada más porque te vistas, por eso te digo, o sea, no es nada más porque te vistas con tu pantalón apretado, que son súper incómodos. Pelo en la cara. Cadenas, es tu pelo en la cara, exactamente. No, o sea, va más allá de eso, ¿no? Y te digo, sí, yo claro. Sí siento que lo están malinterpretando aquí, o sea, más bien lo agarraron como la moda de vestir. Yo creo que más que nada por eso es la... Todo eso que ha causado la controversia, ¿no? Golpear. Sí, a que también falsos. Se me hace ridículo. O sea, exactamente, por pero, eso. Pero bueno, a mí también se me hace ridículo y absurdo que otros movimientos quieran atacarlo, o sea, que porque son malas copias, que porque nos tomaron nuestras ideas y que no sé cuánto, o sea, pues déjenos vivir y ya. Pero bueno, hace poco vi en televisión que los cholos no los molestan, que los ravers tampoco los molestan, que los punks son quienes se los quieren madrear. Los punks, que porque piensan los punks que porque son mala copia de ellos. Y pues en realidad sí, si lo ves así como que pues sí. La manera de vestir y de peinarse. Sí, son muy parecidos. Son muy parecidos. De hecho, hay una página de internet, no sé cómo se llama, pero que ahí viene una, así como que un desglose de todas las categorías de los emos. Y yo la estaba viendo y decía, no manches, esto no es un emo, esto es un cholo. Por ejemplo, o sea, un tipo con su pantalón de pata de elefante, su camisa blanca con la Virgen de Guadalupe. Es cholo. Es un ¿y cholo. Decía que era emo? Pelón. Ajá. Ah, pues no, en la página cholo. Decía que era un emo tal categoría. O veías a una persona con sus botas negras con montón de cadenas, pantalón negro, camisa negra de manga larga, ojos pintados de negros. Es un que darketo. Es un darketo, ¿no? Y sí, ahí lo tienen clasificado como emo. O sea, es como si los emos fueran así como que una gran rama y tuviera sus divisiones y ajá. Tampoco, ¿no? O sea, no creo. O personas que se visten como, no sé, Kelly Osbourne. Uh-huh. Que tal vez puede considerarse como físicamente como emo, pero pues que tampoco nada que ver, ¿no? Está muy mal, muy mal, muy mal. Sí, no, ojalá, pues, digo, sigan con sus rollos, pero pues, que pare la violencia, ¿no? Sí, más que nada eso. ¿Por qué no? O que se suiciden, si son imos, pues ya. A ver, si muy valientes. Sí, a ver si es cierto. A ver, porque yo me pregunto, hace 3 años que no, 2 años, o sea, que no se escuchaba nada de esto.